Y 1630 presenta La Música de tus Recuerdos. Un viaje al recuerdo y a la nostalgia a través de la música romántica de todos los tiempos, bajo la conducción de Jay Martínez. Estudios principales de Noti 1630 con ustedes en el aire, la música de tus recuerdos. Jay Martínez les saluda. Un programa con música y melodías que le harán recordar nuevas emociones. Muy buenas noches a todos los amigos oyentes. Una vez más, otro domingo con el programa La Música de tus Recuerdos. Esta noche traemos un mano a mano que sé que a muchas personas les va a traer mucha, pero mucha nostalgia, porque los invitados que tenemos para este mano a mano fueron dos grandes figuras del cine, y así también como de la música. Del cine de oro, traemos dos divas, podríamos llamarles, del cine de oro. Vamos a hacer un programa dedicado a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestros padres, a nuestros abuelos, porque las artistas que tenemos invitadas a este mano a mano representaron en una época, fueron grandes estrellas del cine latinoamericano, así como de la música. Este es uno de esos programas que tenía muchos deseos de hacer, debido a la calidad y a la nostalgia que envuelven las dos invitadas de la noche. Sé que va a ser un programa que lo vamos a disfrutar todos. Vamos a revivir viejas y nuevas emociones. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de Noti1.com alrededor del mundo, así como a todos los oyentes que nos están escuchando aquí en Puerto Rico, a lo largo y ancho de la Isla del Encanto. También un saludo a los amigos del grupo La Música de Mi Tierra de Facebook. Sean todos bienvenidos a este programa. Quiero invitarlos también a visitar musicademitierra.com, musicademitierra.com, que es la página donde se encuentran archivados todos los programas, todos los mano a mano, todos los programas especiales que hemos hecho aquí en Noti 1630. Están todos ahí, usted puede escucharlos nuevamente, revisitarlos y bajarlos. Así que visite musicademitierra.com. Este es el programa La Música de tus Recuerdos, y esta noche les traemos un programa de colección. Dos invitadas, pero muy muy especiales, con música muy especial. Para dar comienzo al programa, hacer la presentación oficial de nuestros dos artistas invitadas al programa, vamos a comenzar con el primer número musical de nuestra primera artista. Nuestra primera artista es la novia de América, Libertad Lamarque. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. vivo yo. A mi niño amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito. Bueno, ahí estábamos escuchando a la novia eterna, la novia de América, doña Libertad Lamarque, en ese tremendo éxito, Caminito, ese tango que trae tanto recuerdo y tanta nostalgia. Me imagino que sorprendí esta noche a la audiencia con esta invitada. Bueno, la próxima invitada es, va a estar cantando algunos tangos también, de la película Mi Último Tango. Vamos a presentarles ahora a la diva del mundo, a la gran Sarita Montiel, interpretando Uno. Mientras la orquesta entretiene al público. La verdad es que no tengo ánimo para nada. Estoy muy triste, tía. Mejor, los tangos se cantan así. Sí, así, pero no tanto. Anda, hija, vamos a cambiarte. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas en su afán de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó. Vacío ya de amar o de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño, los cerrara con mis besos. Sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, al olvidar al que ayer lo destrozó y pudiera amar. abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Programa La Música de Tus Recuerdos, Jay Martínez les habla. Ya escuchábamos a Libertad Lamarque y a nuestra segunda invitada de la noche, Sarita Montiel, en ese tema 1, ese tango de la película Mi Último Tango, protagonizado por Sarita Montiel. Esta noche promete ser una velada exquisita, con mucha nostalgia, mucho recuerdo, con las mejores canciones, las mejores interpretaciones de ambas artistas. Esta noche aquí, en este mano a mano, donde usted, a través de su llamada telefónica, va a emitir su voto y seleccionar cuál es la artista preferida. Puede anotar los teléfonos 758-7845, 758-8298, y 758-4850. Si nos escucha fuera de Puerto Rico a través de la internet, puede llamarnos con el 1-787-758-7845, 1-787-758-8298 y 1-787-758-4850. También vamos a tener algunas intervenciones en el programa de nuestro productor musical Manolo Sánchez, quien estará hablando sobre las carreras de ambas artistas invitadas a este mano a mano. El cuadro ya está completamente lleno y apenas hemos comenzado. Ya tenemos la mesa servida en el programa. Ya sabe que tenemos a Sarita Montiel y a Libertad Lamarque. Vamos a tomar una llamada por acá. Música de Tus Recuerdos. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Mira, Adelaida, Libertad Lamarque. Libertad Lamarque. Sí, a todo a lo que da. Oye, mira que esa mujer vivió más años que Matusalén. Cumplió, y siempre se veía bien. Cumplió 100 años en el 2008, cumplió 100 años de vida. Hubiese cumplido porque ella murió, creo que fue en el 2000, ¿no? No sé, más adelante van a estar dando información de su carrera. Yo no recuerdo, pero ciertamente que aún ya casi nonagenaria hacía películas y lucía muy bien. No, y una artista, claro que tenía el ombligo ya en la garganta. Una artista excelente y una voz limpia, impecable. Una voz muy linda. Sí, ella realmente era muy emotiva y muy sentimental y eso fue lo que pegó. Gracias, sí. Gracias. Música de Tus Recuerdos, buenas noches. Buenas noches y saludos. Buenas noches. Felipe Cintrón, como siempre, un saludo fraternal, mi hermano. Libertad Lamarque, la novia de América. Muchas gracias. Música de Tus Recuerdos, buenas noches. Sí, buenas noches, hermano. Oye, y Dios me lo bendiga. Gracias. Estaba muy bueno el programa, excelente. Yo siempre admiré mucho a Sarita Montiel, pero también desde los 8 años, pues, me encantaba las películas de doña Libertad Lamarque, y de verdad que era algo exquisito, como actriz y como ser humano, era una dama en todo sentido de la palabra. Incluso ella visitó Puerto Rico, creo que fue en 1946 por primera vez, también estuvo en Cuba. Tiene una trayectoria tremenda. En una ocasión incluso se presentó aquí en un programa como de juegos, donde animaba Rafael José. Y él quiso ayudarla a bajar una tarima. Y ella lo pasmó y le dijo, déjame joven, que yo puedo sola. Así que mi voto es para ella. Okay. Porque la admiro mucho. Muchas gracias. Se le dio ese pasme a Rafael José. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Tengo que hacer una breve pausa, pero los que están en línea que se queden. Vamos a hacer la primera pausa de la noche y regresamos con más aquí a este mano a mano que promete ser uno muy emotivo, con unas canciones que nos traerá muchos recuerdos, mucha nostalgia, en la voz de Libertad Lamarque y Sarita Montiel, el rostro más lindo del cine por mucho tiempo, por muchos años, del cine de oro. Ya regresamos. Escuchas el mano a mano de la noche en la música de tus recuerdos. Un debate musical donde los oyentes deciden mediante llamada telefónica el ganador de la noche. Participe por el 758-7845, 758-8298 y 758-4850. De regreso al programa La Música de Tus Recuerdos, Jay Martínez les habla. El cuadro está completamente lleno, está congestionado. Voy a tratar de bajarlo, limpiar un poco el cuadro para comenzar de una vez con la música. Vamos por aquí. Música de tus recuerdos. Claro, como Mayra Vega de Boston, Massachusetts, yo voto por Limitar a Mike, que la novia de México. Gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches, para votar. Sí. Por Libertad, por Libertad Lamarque, ¿no? Sí, Libertad Lamarque. Me imaginé, con ese acento de Argentina tenía que ser por ella. Ok, gracias. Buenas noches. Música de tus recuerdos. Sí, buenas noches. Jay Martínez, te habla su querida ex vecina de Pan y Agua. ¿Te acuerdas de mí? ¿De Pan y Agua? Sí, ¿no? De la amiga de Don Marco. Don Marco, no me recuerdo. Bueno, de acá de Río Piedra. Voy a votar por Libertad Lamarque. Libertad Lamarque, cómo no. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con la música para disfrutar. Y luego usted puede llamarnos y vamos a continuar sacando llamadas fuera del aire con la votación. Nos puede llamar y sus votos van a seguir siendo contados. Música de tus recuerdos. Sí, buenos días. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Por Libertad Lamarque, la vi 3 veces en Puerto Rico. No, muchas gracias. Música de tus recuerdos. Hello, buenas noches. Buenas noches. Mira, primero que nada te voy a decir una cosa. Tengo unos discos así lompen, Dios mío, yo quisiera hacértelos llevar, no sé cómo. Son hechos en Cuba. ¿De Sarita? Tengo un lompen que se llama La Fiestona. ¿Pero de quién? Dice que he hecho en Cuba y están bastante de esto. Yo quisiera, ¿cómo podértelo llevar que tú lo puedas sacar en...? ¿Pero de quiénes son los discos? Bueno, ahí dice, aquí dice, tiene distintos cantantes. ¿Y por quién va a votar? Por Libertad. ¿Cómo no? Gracias. A continuar con la música. Vámonos entonces en el orden. Está la Marque, es quien continúa y luego Sarita Montiel. Así que adelante con la música. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada, recuerdo que hoy lloro otra vez. La Violetera, Sarita Montiel. Dicen que esta artista tan parisina es madrileña. Y usted no quería venir, embajador. Escríbale a Magdalena lo que se perdió quedándose en Río. Lo haré, excelente. Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparecen las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando, llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en el ojal. ¿Me permite, excelencia? Discúlpelo, son excelencia. Sus ojos alegres, su faz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña. Neta y castiza, que si en torno a los ojos te cauteriza, te cauteriza. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en el ojal. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en el ojal. Dame, no quiero que me beses, por tu culpa estoy viviendo la tortura de mis penas. Déjame, no quiero que me toques, me las... Besos brujos, Libertad Lamarque. No prolongues más mi desventura. Si eres de alma buena, si lo harás, deja que prosiga mi camino. Se lo pido a tu conciencia, no te puedo amar. Besos brujos, besos brujos, que son una cadena de desdicha y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanza en mi alma, en mi vida. Besos brujos.

reina si en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera un corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir. Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera un uno corazón, Sarita Montiel, el mismo que perdí, si olvidara aquel que ayer lo destrozó y pudiera amar, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Si olvidara aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Escuchas el mano a mano de la noche en la música de tus recuerdos, un debate musical donde los oyentes deciden mediante llamada telefónica el ganador de la noche. Participe por el 758-7845, 758-8298 y 758-4850. De regreso al programa La Música de Tus Recuerdos, Jay Martínez les habla. Tengo que corregir, era Libertad Lamar quien encantaba. Es que estamos haciendo tantas cosas a la vez aquí que nos confundimos de momento. Pero bueno, ya está corregido. El próximo turno le tocaría entonces ahora a Sarita Montiel. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Es tu oportunidad para que puedas votar por tu artista preferida. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo voy a votar por Sarita Montiel. Sarita Montiel, ¿cómo no? Las dos son buenas, pero me gusta más Sara Montiel. ¿Cómo no? Muchas gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches. Soy yo, esta Otero Rivera de Naranjito. Yo voto por Libertad Lamar. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias, yo te acompaño. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches. Jay. Sí. No te equivocaste cuando pides otro más lindo de Sarita Montiel. No tenía que enviarle nada a Princesa Diana. Así mismo es. Ni a Jacqueline Donati. Ni siquiera. Ese era el otro más lindo que había en el mundo. Yo voto por ella. Por Sarita Montiel. ¿Cómo no? Muchas gracias. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. El recuerdo mío personal de Sarita Montiel como de Libertad Lamarque, pues Sarita Montiel yo la recuerdo las películas que ponían en el cine allá de mi pueblo en Santa Fe, los domingos en la matiné, a que todas aquellas películas que fueron muy famosas en la década de los 50 se repetían y las ponían los domingos, y aquella era un recuerdo increíble, aquellas películas musicales tan bonitas y ella tan hermosa. Sarita Montiel verdaderamente era una mujer bella, un rostro perfecto y una sensualidad increíble en las películas, que salía uno de ahí siendo niño enamorado de ella. Y Libertad Lamarque, para los cubanos que estaban en Cuba para la década del 70, se recuerdan de Cine del Hogar, y todos los días se ponía una película argentina o mexicana de la llamada época de oro del cine argentino y mexicano, y se ponían todas aquellas películas de Libertad Lamarque que se veían en Cuba. Yo recuerdo que mi madre le encantaban las películas de Libertad Lamarque, que cuando ella hizo muchas películas en México, y se veían, no de Sarita Montiel no se veían películas en televisión, pero de Libertad Lamarque se veían muchas películas en la televisión. Y por eso decidimos traer ambas artistas, porque ambas artistas traen muchos recuerdos, mucha nostalgia, y son excelentes cantantes también. Está aquí con nosotros nuestro productor musical y vamos a hablar un poco de Sarita Montiel y de Libertad Lamarque, pero déjame tomar algunas llamadas por acá. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches, usted está en el aire. Buenas noches. Sí. ¿Por qué? Es Nora de Marianao. Ah, ¿cómo está? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Mira, voto por Sarita Montiel. Por Sarita Montiel, cómo no. Muchas gracias, Nora. Adiós. 758-7845, 758-8298 y 758-4850 son los números a llamar. Si nos está escuchando fuera de Puerto Rico, 1-787-758-7845, 1-787-758-8298 y 1-787-758-4850. Música de tus recuerdos. Esto está en el aire. Buenas noches. Está en el aire. Sí, buenas noches, conmigo. Con usted. Sí, buenas noches. Gloria Concepción de Dorado, por Libertad Lamarque. Libertad Lamarque, cómo no. Muchas gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. ¿Conmigo? Con usted. Ah, pues buenas noches a usted, señor Jay, y para toda su audiencia. Y con mucho respeto a Sarita Montiel, yo vi una película de ella hace muchos años que se titulaba Cabos de Horno. Pues con mucho respeto a ella, pero voto por Libertad Lamarque. Como gracias. Muchas gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Jay, ¿cómo estamos? Saludos. Ah, Moisés, ¿qué tal? Encantado de oírte. Por Sarita de la Caballota cantando ahí. Yo sabía, tú tienes muy buen gusto. Seguro que sí, chico, pero si vamos a hablar de sentimiento, pues sería la otra, pero Sarita cantando le lleva por un montón. Así es. Bueno, esto es una cuestión de gusto, gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Frances, te vayamos, pues Sarita Montiel. Gracias, Frances. Ok. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Ah, buenas noches, Colombia, aquí desde Trujillo Alto. Sí. Estamos aquí con un grupo de amigos aquí frente a supermercado, no voy a decir el nombre, pero estamos votando por Libertad Lamarque. Cómo no, un saludo para todos los que están ahí escuchándonos. Ok, gracias. Gracias. Buenas noches. Cómo no. Manolo, buenas noches. Buenas noches al público que nos escucha. ¿Qué nos puedes decir de Libertad Lamarque? ¿Qué bueno, datos nos tienes por ahí? Bueno, Jay, lo primero que tenemos que decir es que se han seleccionado hoy dos damas para este programa, que son dos mujeres muy grandes dentro de la música y la actuación. En el caso de ambas, yo realmente no sé si cantan mejor que actúan o actúan mejor que cantan, porque yo recuerdo las películas tanto de una como la otra, y eran películas con una carga emocional y una carga dramática muy buena, muy grande. Y en el caso, por ejemplo, de Libertad Lamarque, Libertad Lamarque está actuando desde los 7 años. Libertad Lamarque, conocida como la novia de América o la reina del tango, nació en Rosario, Argentina, en noviembre de 1908. Y ya a los 7 años, en su natal Rosario, empezó a interpretar papeles en teatro. Hay una cosa curiosa con Libertad Lamarque, que se ha visto poco en artistas, cantantes, y es que la RCA, hoy la BMG, le hizo un contrato de exclusividad en sus grabaciones, que empezó en 1926 y ha sido un contrato que se ha mantenido de por vida. Ella nunca cambió de casa disquera. O sea, es algo donde se ve una disciplina, donde se ve una forma muy recta de trabajar. Su voz ha tenido el registro de soprano de coloratura, por lo que ha interpretado canciones del género lírico. Se ve en la canción Madre Selva, en la película Madre Selva, ella canta canciones con tonos muy altos, una película de 1938. Sin embargo, es el tango por lo que más se ha conocido. En el año 31 fue nombrada la reina del tango en el Teatro Colón de Buenos Aires, siendo junto a Carlos Gardel la mayor representante del tango en el mundo. Música de tus recuerdos. Tú estás en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Me encantan las dos, Libertad Lamarque, pero me voto por Libertad Lamarque. Libertad Lamarque, cómo no. Muchas gracias. Sí. Tenemos más de Libertad Lamarque ahí. Sí, Libertad Lamarque debuta en el cine en el año 1929 con la película Adiós Argentina, siendo su única intervención en el cine mudo. Entonces, en 1933, encabeza el reparto de la película Tango, que fue la primera película sonora del cine argentino. Después le siguieron Alma de bandoneón, Ayúdame a vivir, con argumento de la propia Libertad Lamarque. O sea, estamos hablando de una actriz que actuaba, cantaba y participaba en los argumentos de las películas. Esta película abrió las puertas de América y Europa en una época ya en que trascender era cosa de pocos, pues los medios de difusión eran escasos, no existía la televisión, se cantaba sin micrófono y se grababa sin ayuda técnica. En el año 1940 fue reconocida como mejor actriz extranjera por Puerta Cerrada en Zagreb, Yugoslavia. En el 46 ya había protagonizado 17 películas de un total de 20 que filmó en Argentina. Después de un altercado que tuvo con Evita Perón en los ensayos de la película La cabalgata del circo en 1945, viaja a Cuba por un contrato de $1,000 por presentación, siendo la cantante mejor pagada del momento. Vamos a limpiar el cuadro. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Te habla Luis Rodríguez. Dígame, Luis. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, bien, me alegro hablar contigo y felicidades. Gracias. Te felicito por el programa, muy ameno y educativo y alegre. Gracias. Y refrescante. Gracias. Voto por Libertad Lamarque. Una pregunta. Sí. Ella trabajó con el cine mexicano, con Arturo de Córdoba, ¿no? En la película Dios te lo pague. No te podría contestar eso. Ella trabajó, yo creo que con Jorge Negrete, sí, trabajó en varias películas. Vamos a ver lo que nos te dice el productor. Quédate escuchándonos. Sí, gracias. Sí, buenas noches. Ella trabajó en 1947, hizo su primera película en México con Jorge Negrete, que fue Gran Casino. Y trabajó con Arturo de Córdoba, trabajó con Pedro Infante. Incluso ella trabajó en una película que se llama Escuela de Música, que fue en el año 1955, donde ella canta a dúo con Pedro Infante, y no existe disco de esa grabación, solamente el material que está en la película. O sea, que el que tiene la película tiene algo, un tesoro. Tiene un tesoro, porque no se hizo disco de eso. Vamos a tomar una llamadita aquí. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Sí. Jay, buenas noches. Buenas noches. Te habla Javier, ¿cómo estás? Está muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Con Libertad Lamarque, Jay. Gracias. Música de tu recuerdo, buenas noches. Buenas noches, esto está en el aire. Hola. Hola, está en el aire. Sí, buenas noches, habla María de Buenos Aires, ¿cómo está, Jai? Ah, María. La verdad que un gustazo hablar con vos. La verdad que, bueno, la votación, sabes para quién va. O sea, no tengo que explicar mucho. Realmente tu programa es fascinante. Realmente llega a mi corazón y a todas tus seguidoras, porque realmente estamos todos los domingos ahí con vos. La verdad que es muy emocionante el que nos escucha desde la Argentina todos los domingos, y de cierta forma este programa te lo dedico a vos. Porque ay, gracias, ser una, la verdad que sí, de verdad, ser un oyente que nos escucha a través de la internet, a través de notiuno.com desde la Argentina todos los domingos. Sí, realmente, aparte al pueblo cubano, realmente lo valoro, lo respeto, estoy como enamorada de este pueblo, así que la verdad que te lo agradezco, vos sos uno de estas personas que hicieron que yo sintiera todo esto por ustedes, así que, y la música encima no tiene fronteras, así que imagínate lo que es para mí, ¿no? Muchas gracias. Desde el sur del continente, poder llamar y hablar y justamente conectarnos por Facebook, y aparte de esta manera, es muy fuerte. Así que, bueno, te agradezco a vos, a todas tus seguidoras, que realmente Mary, todas Damaris, todas las que están ahí siempre con vos. Así que, bueno, un besito para ellas también. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, un beso enorme y, bueno, nos hablaremos en otro momento, ¿sí? Cómo no, un abrazo. Bueno, un beso enorme. Chao, igual. Chao, chao. Bueno, esa es la magia de las telecomunicaciones. María nos escucha desde la Argentina, nos está escuchando a través de internet. Vamos por aquí, música de tus recuerdos. Esto está en el aire. música de tus recuerdos. Esto está en el aire. Jay. Está en el aire. Ok, buenas noches. Buenas noches. Es Dorca quien te habla. Ah, ¿cómo estás? Dios te bendice. Llegué corriendo, estaba afuera, pero quería ver tu oír tu programa y dar mi voto a Sarita Montiel. Sarita Montiel, cómo no, muchas gracias. Sí, Dios te bendiga. Gracias. Música de tus recuerdos. Esto está en el aire. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Milagro Rosado de Bayamón. Óigame, le estaba echando de menos, hace mucho tiempo que no me llamaba. Sí, verdad era. Pero siempre te oigo. Sí, mira, yo decía, ¿qué pasará doña Milagro que no me llama? Debe estar por ahí en... Que la música es lo mío. Mira, la película que preguntó el señor, Dios se lo pague. Sí. Con Arturo de Córdoba, era Azul y Moreno. Argentina también. No era Libertad la Marque. No, era Azul y Moreno. Ah, okay. Entonces, bendito, me da pena con Sarita, pero Libertad la Marque estaba fuera de liga, por Libertad la Marque. Cómo no, gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches. Yo voy con Libertad Amante, pero te quería decir algo. Sí. Yo tenía una prima que murió hace como un mes, y ella tenía una voz parecida a la Libertad Amante, que era muy buena en cantando. Gladys Préstamo, no sé si tú oíste hablar de ella. No. No. Pues Gladys Préstamo tenía una voz tremenda, muy bonita. ¿Por quién va a votar? Por Libertad la Marquesa. Gracias, mi amigo. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Jay. Sí. Yo voy por Libertad la Marquesa. Libertad la Marquesa, muchas gracias. Música de tus recuerdos. Esto está en el aire. ¿Aló? Sí, está en el aire. ¿Habla Jay? Sí. Jay Ángel Castro de aquí de Guaynabo. Yo, ¿aló? Sí, está en el aire. No puedo dejar de darle voto a la novia mía y de muchos, a Sarita Montiel. Así mismo es, muchas gracias. Están las damas están como que agresivas esta noche. 758-7845. Vamos a continuar con la música. 758-8298 y 758-4850. Música de tus recuerdos. Esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Es Amada Santana de Levitown. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Encantada con el programa. Mi voto es para doña Libertad Lamarque. Cómo no, muchas gracias. Me gustaría que si tiene Madre Selva, sí, por ahí. No está por ahí, necesita. Está por ahí, esa la tenemos programada. Muchas gracias. Música de tus recuerdos, todo está en el aire. Sí, hello. Sí, está en el aire. Sí, con José Carrión. Sí, Jay, me voy con Dile Calderón. Música de tus recuerdos, todo está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Te felicito por el programa, estaba bueno. Muchas gracias. Y por Sarita Montiel. Gracias. Mi nombre es Eli Brajale. Cómo no, gracias. Música de tus recuerdos, todo está en el aire. Mire, buenas noches. Buenas noches. Quería decir que hay una película que hizo con Libertad de Marque, que es La Vida de María Grieber. Es una de las películas más emocionantes que hasta podido ver. Y donde las canciones son muy buenas. Yo voto por Libertad Amarque. Cómo no, muchas gracias por escucharnos. Música de tus recuerdos. Esto está en el aire. Está en el aire. Hello, sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, es Luis Irizarri de Cabo Rojo. Sí. Con Sarita Montiel. Cómo no, muchas gracias. Música de tus recuerdos. Esto está en el aire. Voto por Libertad Amarque. Gracias. Música de tus recuerdos. Está en el aire. Está en el aire. Buenas noches. Tiene que bajar su radio. Mire, es para votar por Libertad Lamarque. Cómo no, muchas gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches, Dios le bendice a todos. Gracias. A mí me gustan las dos, principal, pero me gusta lo romántico. Y Sarita Montiel para mí es mucho más romántica, sí. Más sensual. Ajá, sí. Yo la película la recuerdo, estaba más jovencita porque en Libertad Lamarque la conocí aquí, claro, cuando llegué al principio en los 70, estaba, compitió con, no me acuerdo ahora mismo la muchacha, pero porque quiero decirte. ¿Por qué vota? Que no tengo tiempo. Mira, Sarita Montiel. Gracias. El último cuplé. El último cuplé, gracias. La violetera, esa sí. Película que tuviste en esa época, sí. Pues ya uno estaba una jovencita. Sí. A mí me gustan mucho los tangos. Y estaba pensando en lo que tú ibas a poner hoy. Yo te iba a decir, ponga Roberto Llané de Argentina. Estaba pensando que yo fui a Argentina. Gracias, tengo que dejarla, tengo que dejarla porque tengo el cuadro lleno. Música de tu recuerdo, buenas noches. Hello. Sí, está en el aire. Sí, está usted en el aire. Hello, buenas noches. Buenas noches. Lo felicito por su programa. Le habla Elizabeth del pueblo de Utuado, por Libertad La Márquez. Cómo no, muchas gracias. Vámonos con la música, vámonos con el orden. El orden continúa ahora. Sarita Montiel. No te recuerda nada esta música. No, a mí la música ya no me dice nada. A mí sí. Me recuerda a un viaje muy hermoso. Ay, vestidos muy bonitos. Un cielo muy estrellado sobre un puente de paseo. Paramos. Pues yo lo único que me acuerdo es de lo bien que comíamos. En cambio ahora voy a llegar con una línea. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos. Volver, horas de Sarita dolor. Montiel, de la película Mi Último Tango. No quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia me verán volver. Volver con la frente marechita, la fiebre del tiempo latiendo en mi sien. Sentir que la noche es eterna, que la vida no es nada, que sin luz la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Son tan bonitos como decía el niño. Sí. Amarillos. Sí, amarillos. Anda, dámelos. Nos van a hacer mucha compañía cuando estemos en casa, ¿verdad? De regreso al programa La Música de Tus Recuerdos. Jay Martínez les habla. Vamos a tomar una llamada por aquí. Música de Tus Recuerdos, esto está en el aire. Buenas noches, Jay. Bonito tu programa. Yo te espero de dorado por Libertad La Márquez. Libertad La... felicito el programa. Muchas gracias. Recuerda que usted puede votar mientras estemos, esté la música. Puede continuar llamando al 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Si nos escucha fuera de Puerto Rico, con el 1-787-758-7845, 758-8298 y 758-4850. Vamos entonces ahora al próximo turno, le toca a Libertad La Márquez. Vieja pared de la Raval, tu sombra fue mi compañera. De mi niñez sin esplendor, la amiga fue tu madre selva. Cuando temblando mi amor primero, con su esperanza besa mi alma. Yo juntaba pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madre selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por él. Madre selvas en flor, que trepándose mal, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Años y mis desengaños, yo vengo a fingir para vivir decentemente. Que amor y fe, mentiras son, y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su prueba malo, vieja pared, con emoción me acerco a vos y te digo como ayer. Madre selva en flor que me vino a nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que nunca olvidé. Madre selva en flor que te van a llevar, es tu abrazo tenaz y dulce como aquel. Si todos los años tu flor es renal, ya no vuelve mi primer amor. Tú estás en sintonía de WUNO 630 San Juan, WPRP 910 Ponce, WORA 760 Mayagüez, WCMN 1280 Arecibo, WNEL 1430 Caguas. Emisor oficial del escándalo del día. Lunes a viernes desde las 12 del mediodía. Por aquí, por Noti 1630. El día que me quieras, Sarita Montiel, de la película El Último Tango. Acaricia mi sueño el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. El día que me quieras, la rosa se engalana, se vestirán de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mío. Y locas las fontanas recordarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán. Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo. Misterioso

Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita, oigo sonar, oigo sonar, como si un ángel con manos de seda en mis campanitas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? Es una fiesta, señor. ¿Pero a quién me invita? No sé. Esta noche vuelve a cantar. Aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Descubrí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichosa, yo contigo lo aprendí. Aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví y también aprendí que yo nací el día en que te conocí. ¿Echaba de menos las fiestas? No, solo te echo de menos a ti. Por eso tú eres mi único invitado. Descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví y también aprendí que yo nací el día en que te conocí. el día en que te conocí. Escuchas el mano a mano de la noche en la música de tus recuerdos, un debate musical donde los oyentes deciden mediante llamada telefónica el ganador de la noche. Participe por el 758-7845, 758-8298 y 758-4850. De regreso al programa La Música de Tus Recuerdos. ¿Qué programa? Qué programa tan lindo esta noche. Qué música. Música llena de nostalgia, de recuerdos. Esas voces, tanto de Libertad Lamarque como de Sarita Montiel. Cuántos recuerdos nos traen. Me imagino que las personas que nos están escuchando, que vivieron esa época, que eran jóvenes, cuando estaban esas vedettes en todo su apogeo, lo que deben estar sintiendo. Una noche verdaderamente romántica y nostálgica en las voces de estas dos tremendas artistas, que aunque de diferentes estilos, como dijo un oyente, pero no dejan ambas de ser muy especiales. En sus estilos diferentes nos traen recuerdos muy agradables. A mí, en mi caso, como les dije ahorita, ambas me recuerdan a Cuba, me recuerdan mi niñez, me recuerdan a mi madre. Mi madre le gustaba mucho la música de Libertad Lamarque, así como de Sarita Montiel, las películas de Sarita Montiel en el cine, en la playa de Santa Fe. ¿Cuántos recuerdos? Es verdaderamente emocionante y gratificante hacer este programa y compartirlo con todos ustedes, domingo a domingo. No todos los domingos nos sentimos igual, hoy estoy cansado porque he tenido un fin de semana agotador, pero aquí estamos. Con el mismo amor de siempre para compartirlo con todos ustedes. Vamos a tomar llamadas. Necesita ayuda Sarita Montiel, 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Sarita Montiel necesita ayuda, así que los españoles, ¿qué pasa que no nos llaman? Vamos por aquí. ¿Aló? Música de tus recuerdos. ¿Está esto en el aire? ¿Aló? Sí, está en el aire. Así es, Marta de Isla Verde, voto por Sarita Montiel. Muchas gracias, Marta. Vale. Música de tus recuerdos, buenas noches. Sí, muy buenas noches, esto es un aliciente para los que tú dices que están cargados. Esto nos hace descansar. Esto es una verdadera descansar. Esto es una verdadera terapia, pero para el alma. No, mira, te habla una persona que ayer sábado cumplió 70 años. Y yo viví, todavía vivo cada momento. Sí. A las dos damas estas de la canción, pero particularmente la novia de América, que es una mujer que hace llorar a uno en las películas, lo humilde, lo sensible que es. Sí. Y es tremenda, las dos son tremendas, pero voy a votar por la novia de América, Libertad Lamarque. Muchas gracias y felicidades por su cumpleaños. Música de tus recuerdos. Patricio Kiernan de Arecibo. Dígame usted. De hecho, el incidente que menciona el historiador sobre Eva Perón y Libertad Lamarque fue lo que causó su exilio permanente. Es correcto. Así que voto por Libertad Lamarque. Muchas gracias. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Tengo líneas disponibles, es el momento para que usted llame. Música de tus recuerdos. ¿Me escucha? Sí. ¿Aló? Sí, te escucho. Sí, no, fíjate, lo que pasa es lo siguiente, que aunque Libertad Lamarque parece que a la postre más artista, ¿no?, globalmente, ¿no?, son dos géneros distintos. Una es más bien tanguista, y la otra es cupletista. Aunque coinciden algunas canciones románticas y de tango, ¿no? Pero eso fue su fuerte, así que yo no voy a, porque como son dos géneros, no voy a emitir voto. Ok. Yo asumo que, fíjate, yo era muy pequeño cuando Libertad Lamarque, me imagino que La Habana, Las Colas en los cines, en la década del 40 y principios 50, pero yo viví en la fila que había en el duple en el 58. Para las películas de Sarita Montiel. Bueno, hay un dato de una película de Sarita Montiel en La Habana que estuvo 6 meses en cartelera. No, el duple. El duple. De 6 meses en San Rafael. Ahora, ella, tú sabes que en las películas ella encarnaba al personaje de una cupletista famosa de María Montilla, creo que se llamaba, de principios del 1900 en Madrid, o en España, bueno. Y ese era el problema del... que encarnaba la vida de una cupletista. Gracias. Yo debo decir una cosa, yo creo que va a ganar por pela a Libertad Lamarque, porque es que parece que el tango aquí tuvo más exposición que el cuplé. Gracias, te dejo, que tengo el cuadro lleno. Música de tu recuerdo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué, Martínez? Sí. Le habla Madeline Milagro de Guaynabo, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Gracias a Dios, muy bien, escuchándole como siempre. Gracias. Y deseándole siempre mayor éxito cada vez. Muchas gracias. Mire, usted se lo merece. Yo siempre he sido una fiel seguidora de doña Sara Montiel, desde que era niña y la admiraba, bueno, en una forma, yo la imitaba cuando era pequeñita. Sí. Así que qué linda era Sarita Montiel. Todo por eso, así que la Libertad de la Marca, excelente también, gracias. Sí, gracias. Bueno. Sarita Montiel, yo me recuerdo de niño, yo estaba enamorado de ella, aquella, y como sufría ella en aquellas películas. Como lloraba y como hacía, salía. Hay una anécdota, yo recuerdo en la película Cámara de Ronda, que yo estaba con mi madre en el cine. Yo era muchacho, era bien pequeño y estábamos viendo la película. La película tiene una carga dramática muy fuerte casi al final. Y de buena primera yo miro hacia el lado, veo a mi madre que está llorando. Del otro lado hay otra señora que está llorando. Y miro hacia atrás y había un señor mayor que también estaba llorando. O sea, que es una cosa increíble. No, las películas de Sarita Montiel eran... Vamos a tomar la más. Música de tu recuerdo. ¿Está usted en el aire? Hola. Sí, está en el aire. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo vivía allá en Nueva York y siempre... Yo escuchaba a Libertad Lamarque y veía las películas y yo soy muy como me gusta la canción y trataba de cantar las canciones y los tangos de ¿Por quién vota? Por Libertad Lamarque. Gracias. Libertad música de tus recuerdos. Hello. Sí, está en el aire. Sí, con Libertad Lamarque, por favor. Cómo no, muchas gracias. Música de tus recuerdos. Todo está en el aire. ¿Conmigo? ¿Con usted? Buenas noches. Buenas noches. Yo voto por todos los cubanos que estén aquí, por ustedes también y por Libertad Lamarque. Cómo no, muchas gracias. Muchas gracias. El voto para Libertad Lamarque. ¿Y qué tienes ahí de Sarita Montiel? Bueno, Sarita Montiel, una cantante y actriz española, nació en Ciudad Real, en Castilla, el 10 de marzo de 1928. Debutó en el cine en el 1944 con la película Te Quiero Para Mí, con 16 años. Su primer gran éxito a nivel internacional fue Locura de Amor en el año 1948. En México se convierte rápidamente en una de las actrices más populares, donde trabaja en 13 películas entre el año 1950 y el 54, con los actores más cotizados del momento. Necesito Dinero, Ahí Viene Martín Corona y El Enamorado con Pedro Infante. Grabó también Piel Canela con Manolo Fábregas y Por Qué Ya No Me Quieres con el gran Agustín Laras. En el año 54 salta a la fama con la película Veracruz con Gary Cooper y Burt Lancaster y protagoniza Serenade y en el año 55 Yuma en el 57. Tenemos que decir que Sarita Montiel fue la primera española en llegar a Hollywood, la primera hispana. Música de tus recuerdos. Te está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Le habla Vicky Garrido de Bayamón. Sí. Le felicito por el programa y saludos a todos. Gracias. Gracias. Pues voy a votar por Libertad Lamarque. Gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Es Angelina de Coupé. Sí. Felicidades porque ese tremendo programa de hoy. Ay, mi madre, que muchos recuerdos, esas dos mujeres, Dios mío. Pues voy a votar por Sarita Montiel. Ay, muchas gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a continuar entonces con la música. Vamos a traerle un poco más de música. Vamos a continuar en el orden. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causé siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más lo vuelva a recordar. nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Por la calle de Alcalá, con la falda almidonada y los nardos apoyados en la cadera, la florista viene y va y sonríe descarada por la acera de la calle de Alcalá. Y el gomoso que la ve va y le dice: venga usted a ponerme en la solapa lo que quiera, que la flor que usted me da con envidia la verá todo el mundo por la calle de Alcalá. Lleve usted nardos, caballero, si es que quiere a una mujer. Nardos no cuestan dinero y son lo primero para convencer. Llévelos y si se decide, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide que yo se los di. Es muy guapa. Sí, ya lo creo que es. Eso lo puedo decir yo, pero tú no. Y el gomoso que la ve va y le dice: venga usted a ponerme en la solapa lo que quiera, que la flor que usted me da con envidia la verá todo el mundo por la calle de Alcalá. Lleve usted nardos, caballero, si es que quiere una mujer. Nardos no cuesta dinero y son lo primero para convencer. Llévelo. Que yo se los di. Se ha llevado el mechero. Por favor, estate callada ahora. Thank you. acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa alegre, que es como un cantar, ella pieza mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, las rosas que engalanan se vestirán de fiesta con tu mejor color. Al viento las campanas dirán tu amor y el mío. Y loca las fontanas te contarán tu amor. Te pregunto, ay, que cuándo, cómo y dónde. Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo. Quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Si pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Demás. Olvidando la angustia de las horas mías, pero luego la vida se ensañó contigo y en tus labios mis besos se morían de frío. Y ahora que rugen los mares, camino sin auroras, me pierden otra vez. Verde mar, es el alma que presiente tu retorno, llegarás por un camino blanco, tu espíritu vendrá buscando mi cansancio y aquí me encontrarás. Faltas tú, ya no estás, se apagaron tus pupilas, verde mar. Te encontré sin pensarlo y alegré mis días, olvidando la angustia de las horas mías. Pero luego la vida se ensañó contigo y en tus labios mis besos se morían de frío. Y ahora que nunca amaré, camino sin auroras, me pierden otra vez. Escuchas el mano a mano de la noche en la música de tus recuerdos, un debate musical donde los oyentes deciden mediante llamada telefónica el ganador de la noche. Participe por el 758-7845, 758-8298 y 758-4850. ¿Qué programa? ¿Qué música? ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuánta nostalgia? 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Si nos escucha fuera de Puerto Rico, nos puede llamar con el 1-787-758-7845, 1-787-758-8298 y 1-787-758-4850. Solamente aquí, en Noti1630, usted escucha esta música y este tipo de programa. Vamos a tomar llamadas. Se está acercando el final del programa y Sarita Montiel necesita ayuda. Este es el momento. Si usted quiere apoyar a Sarita, es el momento de llamar. Música, bueno. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me oye? Sí, le escucho. Sí, mira, voto por Libertad Lamarque por una sencilla razón. Libertad Lamarque, la protagonista única en el habla hispana de sí. Un género que es probablemente más el tango. Libertad Lamarque, las mujeres alboraron el tango como uno de los géneros clásicos, la canción hispana. Así que voto por Libertad Lamarque. Muchas gracias, don Nicolás. Vamos por aquí. Hello. Sí, está en el aire. Sandra Vélez por Libertad Lamarque. Gracias. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Sí, era así. Sarita Montiel necesita el voto. El mío no va a ser. Libertad Lamarque. Cómo no. Muchas gracias. 758-7845, 758-8298. Este es el momento. Tengo líneas disponibles. Música de tus recuerdos. Está en el aire. Buenas, sí. Buenas noches. Mi nombre es Aida, por Libertad La Marca. Gracias. Música de tus recuerdos. Esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades por el programa. Hola, Carmen, desde Isla Vírgenes. Isla Vírgenes. ¿Nos escucha por internet? No, mi amor, por un radio chiquito de batería. ¿Y entra bien allá en Isla Vírgenes? Muy bien, muy clarito. Qué bueno. Pues gracias. Felicidades. Ok. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Buenas noches, por Libertad La Marque. Libertad La Marque, gracias. Música de tus recuerdos, buenas noches. Buenas noches, esto está en el aire. Música de tus recuerdos. Bueno, esa se fue. Recuerda que puede visitar musicademitierra.com, musicademitierra.com. Ahí encuentra todos los programas que hemos hecho. Están ahí archivados en audio, tal y como salen aquí al aire. Si usted llamó, participó en el programa, se va a escuchar usted su voz y su llamada y su votación. Visitando musicademitierra.com, ahí están todos los programas archivados. Música de tus recuerdos, esto está en el aire. Es Juan Arias, Libertad La Marque. Gracias. Música de tus recuerdos, esto está en el aire. De Cuamo, Libertad La Marque. Gracias. Música de tus recuerdos, esto está en el aire. Buenas noches, Juan Arias, Perita Montiel. Muchas gracias. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Yo creo que nuestra amiga allá en Argentina, María, que nos llamó, debe estar muy contenta. Música de tus recuerdos, esto está en el aire. ¿Aló? Aló, está en el aire. Claro, es un Muñoz de Rincón, por Libertad La Marque. Gracias. Vamos a continuar con la música. Música de tus recuerdos. Sí, buenas, por Libertad La Marque. Gracias. Música de tus recuerdos, esto está en el aire. Sí, buenas noches, por Sara Montiel. Gracias. Música de tus recuerdos, esto está en el aire. ¿Aló? Sí, está en el aire, buenas noches. Sí, por Sarita Montiel de Cabo Rojo. ¿Por quién vota? Carino. Sarita Montiel, gracias. Es un programa verdaderamente emocionante. Dos artistas tremendas, con una trayectoria tremenda. Y a pesar de que son cantantes de principios de siglo y han dejado marcadas generaciones y generaciones, su música, su trayectoria, increíble. Fascinante esta noche. Vamos entonces a la pausa y vamos a tomar esta última llamada por aquí. Música de tu recuerdo. Música de tu recuerdo, está en el aire. Bueno, sí, está en el aire. Doña Mary. Dígame, doña. Libertad La Marque. Libertad La Marque. Gracias, uh-huh. Doña Mary. No. Vamos a la pausa y regresamos entonces con más música. Llámenos, aunque estemos en pausa, vamos a seguir tomando llamadas para la votación. Ya regresamos. ¿Le has dicho adiós? Ni eso he podido. Bueno, pues entonces, en vista del éxito, vámonos. No, hija, me tienen que pagar, porque como tú no tengas dinero para esta noche, no sé lo que va a ser de nosotras. Yo lo único que tengo de metal es la llave. Pues vamos a ver al empresario que debe estar ahí en el escenario, anda. Soy del bazar de un gran modisto, famoso en París. Está cantando la vedette. ¿Cantando? ¿Y en qué se nota? Por Dios, tía. ¡Mi elegancia propa! Se ha quedado afónica. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se ha quedado afónica. Es lo único que nos faltaba. Pues mira, así molestan menos. Señor Ramos, hay que hacer algo. La señorita Maribel en medio del número. Ya lo esperaba, se ha quedado afónica. Sí, señor. Hay que hacer algo. Sí, señor. A usted no se le ocurre nada, señor. ¿Entonces qué? Con permiso, señor Ramos. Soy del bazar de un gran modisto, famoso en París. La maniquí que viene a España, hermoso país, con mi elegancia propagar las novedades del bazar. Y yo voy con los madrileños a flirtear, maniquí, meleta coqueta. maniquí, ay, maniquí. Soy fría, muy fría de aquí. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. En mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores. Escuchas el mano a mano de la noche en la música de tus recuerdos, un debate musical donde los oyentes deciden mediante llamada telefónica el ganador de la noche. Participe por el 758-7845, 758-8298 y 758-4850. De regreso al programa La Música de Tus Recuerdos. ¡Qué programazo este! ¡Qué música tan linda! Ahí estábamos escuchando a Libertad Lamarque en Amor de Mis Amores, acompañada al piano del maestro Agustín Lara. ¡Qué música! La parte de la canción de Sarita de Maniquí, eso es del último cuplé. Cuando ella va a... que se queda sin voz la artista y entonces ella la reemplaza. Ella tiene que salir y entonces tomar el papel de la cantante y es que canta la canción. Vamos a tomar una llamada. La última oportunidad para emitir su voto. 758-7845. Música de tus recuerdos. Está en el aire. Sí, buenas noches. De Ponce, Natasha, por Libertad Lamarque. Muchas gracias. Gracias. Música de tus recuerdos. Está en el aire. La última oportunidad para votar. Música de tus recuerdos. Esto está en el aire. Hola, Jay. Buenas noches. Margarita Linera, voy a votar por Sarita Montiel. Gracias. Música de tus recuerdos, está en el aire. Sí, buenas noches. Pedro Flores por Libertad Lamarque. Muchas gracias. 850. Recuerde visitar musicademitierra.com, musicademitierra.com. Ahí están todos los programas archivados. Usted puede volver a revisitar esta página y escuchar los programas, todos los programas que hemos sacado aquí al aire, incluyendo este de esta noche. Ya mañana en la tarde se encuentra ya archivado. Música de tus recuerdos, esto está en el aire. Por Sarita Montiel, porque es mi favorita. ¿Cómo no? Siempre recordaré el último cuplé. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de la votación. Está cerrada la votación en estos momentos. Vamos a hacer el conteo de los votos emitidos. Un total de 88 llamadas telefónicas esta noche. 33 llamadas para Sarita Montiel y 55 llamadas para Libertad Lamarque. La ganadora de la noche es la novia de América, Libertad Lamarque. Así que es la ganadora. El próximo domingo le estaremos presentando otro Mano a Mano. Interesante, romántico y nostálgico, como han sido todos los que les hemos estado presentando durante todo desde que comenzamos esta serie de programas. Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Nuestro equipo de producción le da las más sinceras gracias por acompañarnos con su sintonía en estas 2 horas de música y nostalgia. Los esperamos el próximo domingo a la misma hora por el 6:30 de Noti1 en este su programa La Música de Tus Recuerdos. En los controles, Johnny Serrano y Michelangelo Guevara. La producción musical, Manuel Sánchez. Este su amigo y hermano Jay Martínez les invita el próximo domingo a las 9 de la noche a otra cita romántica aquí en Noti1 630. Buenas noches. Chao. Nos vamos con adiós, muchachos. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las balas. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Es Dios y el juez supremo, no hay quien se le resista. Ya estoy acostumbrada a su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándose a mi madre y a mi novio también. 2 lágrimas sinceras derramo en la partida por la barra querida que nunca me olvidó. Y al darle a mis amigos mi adiós postrero, les doy con toda el alma mi bendición. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las farras. Ay, mi cuerpo enfermo no resiste.